Vamos a Washington, ¿te parece? Sí, señor, porque ustedes saben y nosotros lo venimos comentando durante, lo vinimos comentando durante toda la semana. Hoy a la mañana hubo una audiencia muy, pero muy importante, porque el gobierno de Mauricio Macri tuvo que ir a dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, allí en los Estados Unidos, respecto de la mutilación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual a través de los decretos de necesidad y urgencia, que implica ni más ni menos que la afectación del derecho a la comunicación. Vamos a compartir la palabra del secretario de Derechos Humanos del gobierno Mauricio Macri, Claudio Abruj, para tener solamente una muestra de la calidad discursiva y la calidad argumental que tuvo la posición del gobierno en la audiencia de hoy por la mañana. Sin ninguna duda podemos asegurarles que a partir del 10 de diciembre de 2015 la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado en la República Argentina. Con pleno compromiso y satisfacción, afirmamos que nuestro gobierno ha detenido el proceso de degradación institucional y de restricciones a la prensa, asegurando el ejercicio pleno de la libertad de expresión a todos los ciudadanos. Estas prácticas degradatorias de la convivencia democrática terminaron para dar paso a una política comunicacional que respeta los más altos estándares en materia de derechos humanos, y eso es parte de lo que venimos a comunicar a esta honorable comisión. El presidente Mauricio Macri ha dejado de utilizar la cadena nacional como una herramienta de propaganda y paralelamente ha abierto las puertas a los periodistas para realizar entrevistas con él y todos sus ministros, hecho casi inédito en la última década en Argentina. Las conferencias de prensa retornaron a su ámbito institucional, la sala de prensa de la Casa Rosada, sede de la Presidencia de la Nación. Los trabajadores de prensa han podido entrevistar al presidente de la Nación con una agenda abierta, y en 3 meses de gestión se ha logrado normalizar el trato con el periodismo. Permítanme decirles que esto es de lo mejorcito que se escuchó de los expositores del gobierno en la audiencia. Sí, le podríamos recordar que con la audiencia de Radio Nacional barrieron de una manera escandalosa, ¿no? Creo que digamos, el kirchnerismo nunca barrió una programación completa. O yo estoy... Entre tantas otras cosas, podríamos objetar una de las menciones que hizo Abruj en esta presentación. Lo que no dijo es que, por ejemplo, crearon un ente, que es el nuevo CONFER, que se llama ENACOM, donde todos sus integrantes son removibles por el presidente de la Nación. Eso no pasa, creo yo. Creo que el otro lugar donde puede llegar a pasar es algún país donde hay una etapa, un gobierno de facto, digamos, ¿no? Y esto rompió con los cuerpos colegiados que tenía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Y que es sorprendente el planteo que ha hecho. Igual me parece que hicieron un papelón ahí en Washington. Sí, vamos a ir a eso, efectivamente. Quiero decirles también que en la audiencia estuvieron una buena cantidad de organizaciones de la sociedad civil, como el CES, como la Coalición por una Comunicación Democrática. Las universidades tuvieron un papel muy importante. De hecho, fue transmitida en vivo en distintas universidades en toda la Argentina durante esta mañana. Estamos en comunicación con Diego de Charras. Diego es director de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador vinculado, por supuesto, a las políticas de comunicación. Diego, Pablo Caruso, el programa de Roberto Caballero y aquí todo el equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pablo, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Diego, más allá de lo que nosotros pudimos comentar, ¿qué pudiste sacar en limpio de la audiencia de hoy? Bueno, mira, la audiencia fue rica, era importante el planteo que se llevaba. Como bien vos dijiste, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana una serie de cuestionamientos a 3 decretos, puntualmente del gobierno de Macri, de finales del 2015, que fueron el decreto 13, el 236 y el 267, que lo que hacían era modificar aspectos sustanciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. Entre esas modificaciones se borraba de un plumazo los consejos sociales, asesores, que incluían a las universidades, a los trabajadores, a las organizaciones sin fines de lucro, entre muchos otros integrantes, y a todas las provincias, por ejemplo. Uh-huh. Y se quedó limitado de momento a un nuevo ente, como decía Roberto, que es el ENACOM, Ente Nacional de Comunicación, que tiene miembros que sin expresión de causa pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo. Esto es, para decirlo en criollo, que el presidente de la Nación sin ningún motivo puede expulsar a cualquiera de sus miembros. Y la composición de ese ente, sobre 7 miembros, tiene 5 que corresponderían al partido de gobierno. con lo cual, digamos, no hay posibilidad de autonomía de esa entidad. Uh-huh. Este y otros aspectos fueron planteados ante la Comisión Interamericana hoy a la mañana por una comitiva de las organizaciones sociales, como decíamos, el CELS, las universidades, la Federación Argentina de Radios Comunitarias, cooperativas y las pymes de comunicación. Y la verdad es que lo que se encontró del otro lado de parte del gobierno fue casi un diálogo de sordos, es decir, como escuchábamos recién en el audio de Abruj, una serie de apelaciones que hablan de la relación del Poder Ejecutivo con la prensa, de la pauta oficial, del acceso a la información pública, de temas que son importantes para debatir en la Argentina, sin duda, pero que no tenían que ver con los planteos en esa audiencia ante la Comisión Interamericana y que tenían que ver con dos leyes y con tres decretos. Uh-huh. Sobre los puntos requeridos ante la Comisión al Estado argentino no hubo una sola palabra. Claro. ¿Sí? Diego, la sensación fue que, además de cierta debilidad en las argumentaciones e incluso la intención de esquivar lo que del otro lado efectivamente se decía y se acusaba respecto de lo que se ha hecho con estos decretos y las facultades del ENACOM, que permanentemente se tiraba hacia adelante, hacia una ley que vendrá, la garantía de diversidad y pluralismo, y que efectivamente en estos momentos ya hay una institucionalización de la comunicación en la Argentina en función de lo que el decreto permite y lo que están haciendo las empresas. A ver si coincidís con esa lectura. Sí, a ver, sobre varias cosas. Digamos, la comitiva que el Estado argentino presentó, hay que recalcarlo, fue una comitiva robusta, digamos, porque fueron acompañados por dos ex funcionarios de la Comisión Interamericana argentinos. Pero la verdad es que los argumentos que esbozaron fueron efectivamente muy endebles y en el mejor de los casos hablaron casi de una expresión de deseos de lo que creían ellos que iba a ser un proyecto de nueva ley que hoy no vio nadie, digamos, que no ha tenido ningún tipo de trascendencia y que se supone que cumplirá con algunos estándares internacionales, pero hasta el día de hoy nadie conoce. Uh-huh. En esto fue muy claro Horacio Verbisky diciendo, hoy estamos acá cuestionando los decretos que están en vigencia, que están generando derechos adquiridos para una serie de actores y que esos actores son particularmente los grupos concentrados empresariales de la Argentina. Uh-huh. Entonces hay otra cantidad de actores vinculados a la comunicación, si la pensamos como un derecho de todas las personas, que están quedando fuera de ese reparto. Claro, y después va a haber que hacerlo retroceder, digamos, ¿no? Respecto de lo que han avanzado en este tiempo. Claro, si uno se pone estricto en términos jurídicos, lo actuado hasta ahora y luego de una ratificatoria bastante desprolija que hubo hace 48 horas de los decretos, lo que está generando efectivamente es una situación de derechos adquiridos que va a ser difícil volver hacia atrás, salvo en el caso de que la Corte Suprema Argentina declare la inconstitucionalidad de lo actuado hasta aquí. Diego, la última, ¿esta es una etapa de qué proceso? ¿Cuál es la próxima estación, digamos, en el marco de la Confederación, de la Comisión Interamericana? Mirá, en este caso, digamos, el sistema interamericano tiene distintas instancias. Tiene instancias de este tipo, digamos, que son consultivas, y luego tiene instancias de casos. Uh-huh. Esas instancias de casos son mucho más complejas porque son casos presentados por personas y que tienen que tener agotadas todas las instancias jurídicas nacionales para saltar al sistema interamericano. En ese sentido, digamos, el resto del camino posible por la vía de los casos en el sistema es bastante complejo. Yo lo que creo hoy por hoy es que lo que se pidió en el requerimiento final leído por la rectora de la Universidad de Lanús, por Ana Jaramillo, por parte de la comitiva de la sociedad civil, uh-huh, fue abrir espacios de participación y diálogo para que cualquier nueva normativa que se presente, como se quiso mostrar allí, pero que hoy por hoy en la Argentina no existe, efectivamente habrá canales de participación, habrá canales de diálogo y sea compatible, sobre todo con los estándares internacionales de derechos humanos. Esperamos ir hacia allí. Diego, un gran abrazo. Gracias por la charla. No, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Diego de Charra, charlando con nosotros, director de la carrera de comunicación, investigador y además, por supuesto, miembro de las distintas organizaciones civiles que estuvieron allí en la comisión. Ahí te hago una cosita hoy, termina la audiencia, se acerca Horacio Verbisky a Santiago Cantón, ¿no? Que estuvo representando, fue parte de la comitiva oficial del gobierno macrista, ex secretario de Derechos Humanos del gobierno de la provincia, de Eugenia Vidal, y Verbisky le dijo, no, nadie te pagó para tanto, algo así, ¿no? Nadie pretendía tanto de vos, porque la defensa que hizo Cantón de estos decretos que son claramente violatorios, digamos, del sistema interamericano, tuvo en la voz de este ex secretario de la comisión, porque Cantón fue secretario de la comisión, una de las voces cantantes. Mientras tanto, Giudice, Silvana Giudice, la que fue diputada Clarín, y que ahora forma ENACOM, que habla de independencia cuando es macrista como el presidente, digamos, en un ente que debería preservar la pluralidad y la diversidad, tuiteaba, se le pasó toda, pero toda la audiencia tuiteando. Pueden ir a su registro de Twitter, nunca prestó atención sobre lo que decía o sobre lo que se dejaba de decir, fue algo así como la secretaria de actas ad hoc, de todo lo que se estaba haciendo ahí, y ponía como victorias cosas que eran, la verdad, no lo eran, ¿no? Victoria en el sentido de que el gobierno había ido a defender una postura. La verdad que el gobierno parecía un diálogo de sordos, sí queda para el testimonio histórico y sí queda también como dato importante en términos noticiosos, y es que tuvo el gobierno que ir a dar explicaciones a la OEA sobre estos decretos, y lo que sea de que más va a ser revisado y monitoreado también por el relator de libertad de expresión en cualquier eventual discusión sobre una nueva ley, ¿no? Eso lo ha logrado la sociedad civil, lo ha logrado el CES, lo ha logrado las universidades, lo han logrado todos los que han formado parte de la comitiva, lo ha logrado también la Defensoría del Público Nacional, y me parece que son datos, ¿sí?, que van marcando pequeños mojones, hitos que tienen que ver también con la lucha por una comunicación democrática. A pesar del retroceso que implicaron los decretos, yo creo que estamos en camino de ser recuperados en algún momento, porque no se puede pensar una comunicación desde el punto de vista democrático con el grado de concentración que van a generar estos mismos decretos, esos derechos adquiridos que estábamos hablando recién. Bueno, esto es el país de Clarín, y la verdad es que me parece que además de Clarín hay 40 millones de argentinos acá. Perdón. Perdón, ¿de qué están hablando? Porque yo le acabo yo le no voy a repetir todo lo que dije. ¿De qué que fuimos a la OEA? A una vergüenza. Ay, señorita, mire lo que está haciendo mi compañero. Una vergüenza fue lo que dijo Abru. Internacional. Es lo que hicieron los periodistas de los grupos hegemónicos hace un tiempito atrás, cuando fueron a decir que en la Argentina no había libertad de prensa. ¿Se acuerda cuando no decía libertad? Usted lo mismo, Magallanes. No, yo soy del grupo Queremos Preguntar. Sí. Yo estuve en ese living, Queremos Preguntar. Era una tribuna. Queremos preguntar. Queremos preguntar.